Capítulo 11. La verité es un bien común. Qui con que la posee la loit ses freres. Bossuet. El alma, como todo lo creado, es indestructible. Su progreso indefinido es obra que realiza en su eterna evolución hacia la perfección. Esto es lo que nos revelan la razón y la ciencia. La razón, porque no concibe efectos sin causa. Y la ciencia, porque al descubrir uno por uno los secretos arcanos de la naturaleza, no distingue una alteración en las leyes que rigen la armonía del universo, encontrando en él, a la par que en cada uno de nosotros, un potencial que se realiza en la materia, pero que no es producto de la misma materia. Razón y ciencia dan por resultado la verdad. La verdad está en el bien, y el progreso en el culto de la verdad. La verdad es una y eterna. Su conocimiento completo no se adquirirá jamás, porque siendo ella infinita, su esencia se confunde con la causa primera de todas las cosas. Pero, aunque infinita, poco a poco se va revelando a la humanidad. El tiempo no la afecta, la amplía y consolida. Los siglos que se exigen para que una verdad sea conocida, nada significan. La eterna evolución, el tiempo, es el eterno ahora. Deber de todos es trabajar para disipar el error y propagar la verdad. No tiene derecho nadie de proclamar que el que piensa de otro modo, está en error. Antes de anatemizar, es necesario demostrar y convencer. Las verdades que en sí contienen las diferentes religiones, desde la de Buda a la de Cristo, han quedado intactas. Han desaparecido todos los errores que la revestían y falseaban, pero la verdad no ha caído. Poseer la verdad, no significa poseerla entera y absoluta. Siempre puede ser ampliada y adquirida con más fuerza y más brillo. El catolicismo no puede ser, como lo pretende, su único depositario, concediéndole que todo lo que enseña sea verdad, no puede atreverse a sostener que ya no quede verdad alguna por conocer. La católica, a la par que todas las demás religiones, contiene dogmas o doctrinas contrarias a la razón y a la ciencia y necesita una reforma radical para marchar de acuerdo con el progreso. Pero si la Iglesia se aviene a someterse a todas las reformas que la razón y la ciencia le imponen, ¿qué es lo que va a quedar del catolicismo? La evolución para la sociedad significa progreso, pero para la Iglesia significa derrumbe y ruina. Renegar de todo lo que ayer ha proclamado como verdad, no lo puede. Seguir imponiendo esas creencias tampoco, ¿qué hará entonces? Se convertirá en partido político, reaccionario, para cobijar bajo el pretexto de la religión y los auspicios de su glorioso estandarte, la cruz, a los poderosos, a los destronados, a los capitalistas amenazados, a la aristocracia sedienta de revancha, a los burgueses egoístas temerosos del avance del socialismo. Esta al parecer es su actual tendencia. Ese es el secreto del predominio clerical que cunde por todas partes y que, halagando intereses o ambiciones, se apodera de las familias y pacta con los gobiernos. Así, no es ya religión sino en el nombre y en el aparato exterior. El culto ya no es sino un disfraz. El catolicismo hoy transige con todo en materia religiosa. El verdadero católico, el santo y el elegido, ya no es el que cumple con los preceptos de la Iglesia, sino el que declara ser clerical, vota por los candidatos del partido y ahoga a la voz de la conciencia ante la perspectiva del triunfo, que significa reacción, guerra a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Hermanos en Cristo, sí. Pero en derechos e intereses, no. ¿Es esta su nueva tendencia? ¿Su estrategia consiste en hacer política bajo el pretexto de fomentar la religión? Así sea. Le recordamos la inscripción que se lee sobre el obelisco de la plaza de San Pedro en Roma. Porta ingeri non praevalebunt. La de hoy es lucha de odios y envidias. Nada queda en la Iglesia de la doctrina de su divino fundador. Amaos los unos a los otros. Bajo distinta faz, se vuelve a la antigua contienda, a los güelfos y gibelinos, pero el pueblo ya no está dispuesto a servir de instrumento y de víctima. Una de las objeciones más comunes para combatir la doctrina de los que creen que el progreso del hombre se funda en el paulatino y continuo desarrollo de su libertad por el concurso de la ciencia y de la razón, es la tan repetida, de que sin religión no puede haber verdadero progreso, y que la fe y no la ciencia, es la salvadora de la humanidad. Nosotros también creemos que la fe es necesaria a la humanidad, como causa primera del progreso social, pero no en la fe que no resiste a la investigación racional y científica y que está en contradicción con las doctrinas de Cristo y de las conquistas de la humana inteligencia. Creemos que la fe ha de ser la fusión de lo divino con lo humano y que, como la personificó el fundador del cristianismo, ha de basarse sobre la igualdad absoluta de todos los hombres ante el Padre común. No pretendemos tampoco sostener que la ciencia lo sabe todo o puede llegar a saberlo, pero estamos convencidos de que el progreso no puede basarse sobre declaraciones religiosas, político-dogmáticas. Estamos también muy lejos de pretender endiosar a la razón, pero sostenemos que aunque ella sea muy limitada, no por eso debemos admitir lo que ella está en aptitud de rechazar como malo o absurdo, basándose sobre los eternos principios de justicia. ¿Qué revelación puede haber más grande y más positiva de Dios que la naturaleza? Las creencias deben marchar de acuerdo con ella, porque el destino moral de la humanidad está ligado al orden físico. La ciencia estudió siempre y estudia todavía las leyes de la naturaleza y las va dando a conocer, y no la religión, que hasta ayer las desconoció, aunque hoy pretenda sancionarlas. Por lo demás, volviendo al catolicismo, en vano pretende este que entre sus filas reina perfecta armonía. La escisión se ha pronunciado ya, más profunda de lo que generalmente se cree. La división se acentúa entre las iglesias católica, galicana y norteamericana, que, bajo la dirección de sus eminentes obispos, desean que la iglesia romana secunde el movimiento científico y social liberal que se inicia, y entre los intransigentes y fanáticos que por ignorancia o egoísmo, no quieren convencerse que es inútil resistir a la secular corriente de la civilización. ¿Cuál de los dos triunfará? Si los ultra montanos intransigentes, su triunfo momentáneo será seguido de una más completa derrota. Y si los liberales se sobreponen, el catolicismo sufrirá transformaciones tan radicales, que ya nada quedaría de él que no fuera cristianismo. Que esto suceda y también nosotros entonaremos ese día el Christus Imperat. Que llegue ese día, y quedará lo justo y verdadero y se hundirá lo falso e injusto. Despojada de postizos atavíos, la eterna verdad nos guiará con más vívida luz por la senda interminable del progreso. No nos asusten las múltiples dificultades que hoy se oponen a la difusión de la nueva doctrina de igualdad en la fe y solidaridad en la vida universal. La igualdad acabará por triunfar de la tiranía y la fe del materialismo. Pero sus bases no serán ni la fuerza, ni el dogma. Serán la razón y la ciencia. El mundo marcha. Deber de todos es contribuir con el grano de arena a la edificación del templo augusto que a la verdad le está levantando la humanidad, desde los primeros albores de su existencia. El materialismo, apoyándose sobre la ciencia, ha pretendido echar por tierra todas las creencias. ¿Ha hecho mal? No. Porque dándose cuenta de tantos errores, tantas injusticias, proclamadas como verdad, creyó hacer un bien, echando a rodar todas las creencias religiosas, pero resultó que la verdad científicamente constatada, brilló con más viva y pura luz. Donde la ciencia creía encontrar la nada, encontró algo que, aunque se escapa a su investigación experimental, todo lo dirige. Y así como encontró el potencial intelectual y espiritual del universo, así en cada uno de nosotros encontró un principio o potencial de nuestra individualidad. Si el materialismo hubiera sido la expresión de la verdad, hubiera triunfado y, poco a poco, se hubiera difundido por el mundo. Pero como encerraba en sí un error capital, a fuerza de investigar, la ciencia que era el arma elegida para aniquilar la religión, es ahora el arma con que él mismo se hiere. El materialismo decae. Pero los que en nombre de la fe, anatematizaron a la razón, habrán tenido que reconocer que hicieron mal en condenarla, puesto que por ella, la ciencia descubre los errores, hijos de la ignorancia, del orgullo o del fanatismo, y pone su indeleble sello a las verdades que conquista. La religión católica y todas las demás religiones indistintamente, han confundido lo cierto con lo falso, lo bueno con lo malo, pero ya la humanidad llegó a darse de ello cuenta. ¿Cómo difundir pues la verdad? ¿Cómo restablecerla para el bien y el progreso? La seguridad de que con esta no se acaba nuestra vida, y que nuestro presente es hijo de nuestro pasado, germen y causa de nuestro porvenir, ha de señalar un nuevo rumbo al individuo y a la sociedad. Pero ¿cómo vulgarizar esos conocimientos, si la mayor parte de los hombres no se ocupan de la ciencia? ¿Cómo se convencerán los hombres que existe el alma, que existe el Dios de justicia y amor? El conde José de Maistre, autor de la obra tan conocida en el mundo literario y religioso que se titula Veladas de San Petersburgo, publicada en 1821, fue un eminente escritor y hombre de Estado, a la par que católico ferviente y sincero, grandemente apreciado por sus elevadas dotes del intelecto y del corazón. El trozo siguiente está tomado de la obra citada y lo dedicamos indistintamente a todos los amantes de la verdad, y a los católicos intransigentes en particular. Y no vengáis a decirnos, que todo fue ya dicho y que ya no podemos esperar nada de nuevo. Ciertamente que para nuestra salvación nada nos falta, pero por lo que respecta a los conocimientos divinos, es tanto todavía lo que aún nos falta. Y mirad bien, que para esperar futuras manifestaciones, yo tengo mil razones, mientras vosotros, ni una tenéis para probarme lo contrario. El judío que cumplía con la ley, ¿acaso no obraba según su conciencia? Os podría citar, no sé cuántos pasajes de la Biblia, que prometen al sacrificio judaico y al trono de David, una duración igual a la del sol. El judío que se atenía a la letra, tenía todas las razones para creer, hasta que se verificara el acontecimiento, en el reino temporal del Mesías. Sin embargo, él se engañaba, como se vio más tarde. Pero, ¿sabemos acaso lo que a nosotros mismos, nos está reservado? Dios será con nosotros hasta la consumación de los siglos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, etc. Y, muy bien. ¿Resulta acaso de todo esto que Dios se ha inhibido a sí mismo cualquiera nueva manifestación y que ya no es dueño de enseñarnos nada, más allá de lo que sabemos? Hay que confesar que semejante modo de razonar es bastante extraño. Una nueva manifestación del Espíritu Santo, encontrándose ya en el orden de las cosas más racionalmente esperadas, precisa que los predicadores de este nuevo don de la providencia, puedan citar la Escritura a todos los pueblos, etcétera, etcétera. Despojada de toda mentira, superstición, ignorancia y fanatismo, la ciencia psíquica es la nueva manifestación que, revelándonos lo secreto de la naturaleza, en su relación con el potencial espiritual o alma, nos comprueba la existencia de esta y su supervivencia, destruyendo así la teoría materialista y echando las bases de la nueva organización social religiosa. Divulgar estos conocimientos, basados sobre la ciencia y no sobre revelaciones más o menos apócrifas, debe ser la obligación de todo el que ame la verdad y quiera su propagación. Esta revelación, nueva solamente por su constatación científica, se generalizará y producirá frutos de civilización y progreso. Sucederá con la doctrina que nos revela la indestructibilidad de nuestro ego, lo que ya sucedió, hace siglos, con la teoría de la rotación de la Tierra, que rechazada y denegada por la ignorancia y el fanatismo en sus primeras enunciaciones, alcanzó luego la universal aceptación. La progresiva actividad del potencial espiritual, que desde los más humildes principios, pasando alternativamente de la esencia a la sustancia y de la sustancia a la esencia, se eleva a tan sublime altura, que nuestra mente, en su presente condición, no sabe concebir, no solo se funda sobre la observación científica que constata la ley universal de la evolución, sino también sobre una cosa de que no se puede dudar: la justicia de Dios. De ahí, que el verdadero amante de la verdad, debe tratar de convencerse de ella por sus propios esfuerzos, porque nada es tan contraproducente como pretender hacer prosélitos inconscientes o fanáticos. Por medio de la razón, y de la ciencia, se fundará la verdadera religión, basada sobre una verdad constatada y no revelada. Todas las religiones proclaman la inmortalidad del alma, pero esta gran verdad ha sido por ellas mismas desfigurada por falsedades y chocantes errores. De ahí, que la razón esclarecida rechace la creencia de que, de la breve vida terrestre, dependa toda una eternidad privada de mayor progreso, limitada al grado de adelanto conquistado. O, una eternidad de penas contrarias a la justicia y misericordia de un Dios, que de una efímera existencia, hace depender una expiación eterna, sin esperanzas de redención alguna. La mayoría humana, dándose cuenta de que las religiones no pueden demostrar la realidad de sus doctrinas, desconfía del pretendido paraíso o del horrendo infierno en que ha de quemarse el alma impalpable, encontrando más lógico el total aniquilamiento del hombre en el seno de la tumba. Ninguna religión reviste caracteres de verdad absoluta. Es pues necesario que la religión del porvenir, en lugar de constituirse en juez de la ciencia, llegue a ser su ahijada y, solamente entonces, podrá la fe religiosa desvirtuar la idea materialista, que cunde cual fruto legítimo de la falsedad dogmática y de la mentira convencional, en que se funda el orden social actual. La hora de proclamar la verdad ha llegado y la ley de solidaridad nos obliga a difundirla, según los medios de que podamos disponer. A la religión corresponderá, en el porvenir, la misión de propagar las verdades morales que se desprenden de los descubrimientos de la ciencia. Y deber suyo será proclamar la correlación existente entre el perfeccionamiento espiritual y el progreso humano. Así, el hombre consciente de su destino y responsabilidad, coadyuvará a la realización del progreso colectivo e infinito. El progreso debe cumplirse dentro de las leyes de la eterna justicia. En el olvido de sus preceptos encontraremos la explicación de los grandes males que se ciernen sobre la humanidad. Y en las mismas leyes, encontraremos la salvación que solo puede ofrecernos el culto y la práctica de la verdad.